Tenemos para compartir una noticia muy importante que ha sucedido esta semana y que tiene que ver con lo político y con lo legislativo, ¿no es así? Así es, se ha sancionado una ley. Bueno, siempre que se sanciona una ley para los trabajadores es muy importante. Sí, sobre todo si tiene en cuenta las necesidades de los trabajadores, ¿no? Sí, parece que así es, la vamos a ir analizando. Estamos hablando de la ley de teletrabajo. Como todos saben, el teletrabajo ya venía existiendo hace un tiempo, pero bueno, con esta cuestión de la pandemia hubo como una explosión de teletrabajo, por obvias razones, y porque gracias a, no voy a decir adiós, pero gracias, que hubo muchos trabajadores que pudieron sostener su relación laboral a través de esta manera de teletrabajo. Pero bueno, era necesario, como siempre es necesario, cuidarse de los empleadores que tienden a abusar de los trabajadores. Sí, porque dijo explosión y también me suena a explotación, digamos, como suele suceder en estos casos. Por eso está muy bien que el Estado regule. Y después, y a pesar del lobby de las grandes empresas en el Senado, sí. No me diga que las grandes empresas hicieron lobby en contra de los trabajadores, no le puedo creer. No, bueno, viste que es una cosa que es rarísima que sucedan esas cosas, va. Bueno, la cosa que en el Senado con 40 votos a favor y 30 votos en contra se convirtió en ley la regulación del teletrabajo. El proyecto que venía con media sanción de diputados, donde hubo un consenso mayoritario, apenas tuvo un voto en contra en diputados. Esto en diputados. Y en senadores, 40 a favor y 30 votos en contra. Que es muy difícil, ¿eh? En senadores siempre se hace más difícil. Exacto. Bueno, encontró en la Cámara de Senadores un cambio en la actitud de Juntos por el Cambio. Qué raro que Juntos por el Cambio esté en contra de los derechos de los trabajadores. Bueno, pero se hizo eco de quienes representan, que es justamente los grandes empresarios que intentaban revertir el avance y bloquear el proyecto. Me parece importante que esto, que aprendamos a prestar atención a que los políticos no son todos iguales. Esto es una apreciación personal, ¿eh? No son todos iguales. Tenemos que ver qué intereses buscan cada uno de esos representantes políticos. Yo me niego a creer que todos, o por lo menos porque tengo hijos tal vez, y quiero apostar a que la clase política de alguna manera me represente, porque tenemos este sistema y tenemos legisladores y esos legisladores nos tienen que representar. Bueno, a mí no me representan los que hacen lobby a favor de las grandes empresas. Me representan, de cualquier signo político, los que sostengan los derechos del trabajador. Entonces, prestemos atención a eso, me parece importante. Parece una bobada lo que estoy diciendo, pero parece que a veces la gente votara a quien no defiende sus intereses. Bueno, es un buen tema para hablar, pero esto que usted dice, ¿no? Justamente porque la gente de Juntos por el Cambio particularmente cuestionaba la imposibilidad de contratar personal en el exterior a cualquier horario, el derecho a desconexión digital, esto es, poner límites a la jornada laboral garantizando que el empleador no invada el tiempo libre de los y las trabajadoras, y el derecho a reversibilidad de la condición de trabajo a distancia que permita a un trabajador o trabajadora retomar o iniciar funciones de manera presencial en los establecimientos de las empresas, claro. Ah, o sea que ellos pretendían que el trabajador esté full time, lo puedan llamar a cualquier horario y se tenga que conectar todo el tiempo que ellos dispongan. Claro, esclavitud a distancia sería, ¿no? Claro, pero igual, viste que como es de extranjero, no importa la gente. No importa. Y aparte, digamos, bueno, claro, también habría que ver, digamos, cómo es el asunto de que te contraten otro de afuera para cuando vos sos extranjero para los de afuera. O sea que, bueno, hay todo una mezcla ahí. Sí, contarles que la ley contó con el apoyo del arco sindical, y acá es donde nos atañe a nosotros, que tuvo en los diputados Hugo Yasky, Pablo Carro, Vanessa Sile y Walter Correa, Claudia Ormochea y Facundo Moyano, algunos de los impulsores que lograron junto a otros diputados unificar en un proyecto de consenso el texto del mismo. También organizaciones pymes como la ENAC apoyaron la regulación del trabajo y, insisto, digamos, a lo que nos atañe a nosotros, nuestra CTA de los trabajadores tuvo activa participación realizando aportes concretos al proyecto de ley en la Comisión de Legislación del Trabajo. El Frente de Todos sostuvo en el Senado la votación de diputados y sin cambios convirtió la ley de la regulación del teletrabajo. Los principales puntos de la nueva normativa. ¿Quiere que leamos, aunque sea tres? Sí, leamos los principales. Las personas que trabajen bajo la modalidad de teletrabajo gozarán de los mismos derechos y obligaciones que quienes trabajen bajo la modalidad presencial. Importante, ¿no? Punto importante. Las remuneraciones de los teletrabajadores no podrá ser inferior a la que se percibe bajo la modalidad presencial y los convenios colectivos deberán prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo. La jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes. Y le leo otra, las plataformas y o sistemas utilizados por el empleador a los fines del teletrabajo deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral, impidiendo su conexión fuera de la misma. Le voy a pedir que lea este último, porque me parece que es muy importante, que era el que yo le comentaba antes. Se establece el derecho a la desconexión digital. Eso implica que el teletrabajador tendrá derecho a no estar conectado a los dispositivos digitales y o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencia. Tampoco podrá ser sancionado por hacer uso de este derecho. Qué cosa que tenemos que aclarar todo en las leyes, ¿no? Sí, sí, pero bueno, pero está bien, porque es la única manera. Es la única manera de que se entiendan cosas que parecen básicas, pero bueno, pero no lo son tanto. Que un empleador pretenda que uno trabaje full time todo el tiempo y como necesita o como dispone el otro sin que el trabajador tenga derechos, parece algo que no habría que explicar, pero bueno, pero hay que explicarlo. Y están bien, las leyes tratan de ser generalmente lo más taxativas posibles y lo más enumerativas posibles para tratar de reflejar todas las posibilidades. Todavía no leí el cuerpo entero de la ley, pero lo vamos a hacer para el próximo sábado por si tenemos otros comentarios que hacer al respecto. Por supuesto que siempre todas las leyes son perfectibles y no es lo mismo una ley. Los legisladores tratan, o creo que es así, de que sea lo más abarcativa y lo más justa posible. Siempre hay una diferencia entre, bueno, como hay una diferencia en todo entre la teoría y la práctica, ¿no? Seguramente le vamos a encontrar algunos errores a la ley, pero me parece que es muy importante que sea ley. Y leo lo último, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la nueva ley y deberá reglamentarla dentro de los 90 días. En el ámbito de su competencia se deberán registrar las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el sistema o plataforma a utilizar y la nómina de personas que desarrollan estas tareas. Toda inspección de la autoridad de aplicación, de ser necesaria, deberá contar con la autorización previa de la persona que trabaja. Y hablando de lo que usted decía, pero lo dejo para más adelante, esto de las leyes perfectibles, bueno, hay leyes que directamente no tendrían que ser o no tendrían que adherirse, como por ejemplo la adhesión que hace la provincia de Santa Fe a la ley de ART, sancionada por el macrismo, reglamentada por el macrismo, que bueno, esa será desarrollo para otro momento. No me gustó. Bueno, la seguimos en Sobre Tablas. En cualquier momento y lugar podemos compartir un cuento. En una fiesta. En una escuela. En un bar. En un teatro. En un teatro. En una plaza. Moronao es el movimiento rosarino de narración oral. Moronao. Y tiene mil historias. Mil relatos con miles de variantes. Miles de variantes para ofrecer. Para ofrecer. Para contactarnos podés buscarnos en Facebook. Nuestro nombre, Moronao. Movimiento Rosarino de Narración Oral. Y escucha que te cuento. Había una vez, pero sin colorín colorado. Colorín colorado. Porque nuestras historias aún no se han terminado. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía solo. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Y entonces se encontró con la señora jirafa. «Señora jirafa, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá?» «Lo siento», suspiró la señora jirafa, «pero yo no tengo alas como tú». Pero después, Choco se encontró con la señora pingüino. «¡Señora pingüino!», exclamó. «¡Usted tiene alas como yo! ¿Será que usted es mi mamá?» «Lo siento», suspiró la señora pingüino, «pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas». Choco siguió buscando y entonces se encontró con la señora morsa. «Señora morsa, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá?» «Mira», gruñó la señora morsa, «mis pies no tienen rayas como las tuyas, así que no me molestes». Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Por eso, cuando Choco vio a la señora oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su mamá. No había ningún parecido entre él y la señora oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar, muy fuerte. La señora oso se acercó corriendo para averiguar qué le pasaba y después de escucharlo, suspiró. «¿Y en qué reconocerías a tu mamá?» «Ay, estoy seguro que ella me abrazaría». «¿Así?», preguntó la señora oso mientras lo abrazaba con mucha fuerza. «Sí, así, y estoy seguro que me besaría». «¿Así?», preguntó la señora oso y alzándolo le dio un muy, muy largo beso. «Sí, y estoy seguro de que me cantaría una canción y me alegraría el día». «¿Así?», preguntó la señora oso y entonces cantaron y también bailaron. Cuando terminaron, la señora oso le dijo: «Choco, tal vez yo podría ser tu madre». «¿Tú?», preguntó Choco. «Pero tú no eres amarilla, no tienes alas, ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son como los míos». Y juntos rieron mucho imaginándose cómo sería la señora oso con todas esas características. «Bueno», dijo la señora oso, «mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer pastel de manzana. ¿Querés venir?» A Choco le pareció una idea excelente. Cuando llegaron, la señora oso le presentó a sus hijos. Hipo, un hipopótamo simpatiquísimo. Coco, un cocodrilo muy gracioso. Chanchi, un chanchito rosado y saltarín. Y entonces dijo: «Yo soy su madre». Después de comer pastel de manzana, reír y bailar, la señora oso abrazó a todos sus hijos muy fuerte. Y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. Sobre Tabla, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Dudo que me des otra oportunidad, lo hecho, hecho está, nada va a cambiar, nada va a cambiar. Te escuché gritar, te escuché llorar, tantas madrugadas, no puedo más. Puedo más. Te entregaste a mí, me bajaste el sol, yo te di una estrella que jamás brilló. Te pido un favor, desde donde estés, no me dejes, no me sueltes, puedo enloquecer. Perdón, lo sé, me equivoqué. dudo que me des otra oportunidad. Lo hecho, hecho está. Nada va a cambiar. Te escuché gritar, te escuché llorar, tantas madrugadas, no puedo más, no, no puedo más. Y te entregaste a mí, me bajaste el sol, yo te di una estrella que nunca brilló. Le hago una consulta. ¿Usted sabe lo que es la modalidad on demand? No tengo la menor idea. Ah, bueno, pero eso es porque usted no está en la salsa. Porque el on demand es para las aplicaciones que tenemos habitualmente, las plataformas en las cuales uno puede ver televisión, por ejemplo, pero tiene la opción on demand. Y igual no entiendo lo que me está diciendo. Quiere decir que uno puede elegir lo que puede ver, lo que quiere ver. Eso es on demand. Uno puede elegir en la plataforma audiovisual lo que quiere ver. Hace su propio menú. Entonces yo quiero que invitarlos a la cuestión de un menú especial. ¿Y por qué no hablan en castellano? Yo me niego un poco. Digo, yo no sé inglés, por ejemplo. Y no tengo por qué saberlo. Entonces, ¿por qué no hablamos en castellano? Porque somos cool. Ah, ¿queda cool? Queda para el cool. Pero bueno, eso es otro tema. Ya dije que usted no estaba en la salsa, digamos, pero justamente la salsa es una parte de ¿qué? De la cocina. No, de la danza. Ah, de la danza también, sí. Claro, porque esto no es un programa de cocina, un programa culinario. Ah, me equivoqué de programa. Se equivocó de programa. Este es un programa que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con aquellos trabajadores que están regulados en los estatutos de la Asociación Argentina de Actores, y entre ellos están ¿quiénes? Los bailarines. Tiene razón. Usted, yo creo que ya sé para dónde va. Igual le voy a corregir una cosa. No dentro de los estatutos, dentro de los convenios colectivos de trabajo. Sí, en las dos cosas. En los estatutos y en los convenios colectivos de trabajo. Pero bueno, allí vamos. Usted invite de que yo me voy a bailar un rato. Vaya a bailar. Este sábado, o sea, hoy, 19 horas, tienen que entrar, así se lo digo nomás, tienen que entrar a teatrolacomedia.gov.ar y ahí van a ver cosas maravillosas, pero ellos y ellas lo dicen mucho mejor que yo. Así que vamos con esta invitación de los hacedores de la danza. Danza En Red, la Asociación de Trabajadores de la Danza Rosario, junto con la Municipalidad de Rosario y la Secretaría de Cultura y Educación, invitan al primer Festival de Danza Virtual de la ciudad. Tango, improvisación, poesía corporal, ritmos latinoamericanos, danza jazz, danzas persas, un confuín, danzas árabes, danza contemporánea. El sábado 1 de agosto a las 19 horas. El festival será transmitido vía streaming a través de la página del Teatro Municipal La Comedia, www.teatrolacomedia.gov.ar. Se presentarán 29 grupos de danza con más de 40 artistas en escena durante 3 horas de duración. Tango Marcados, Diana Cianca, Gerardo Benítez, Grupo Quad, En Abrazo Litoral, Wanda Nabone, Loli Martínez, Verónica Yaldana, Valet Shadid, Apsha, Fetama, Carlos Seminara y Lali Legarreta, Dúo de ese encuentro, Grupo Fascia. Gorra virtual para colaborar en miltickets.com.ar. Danza en Red, 1 de agosto, Teatro La Comedia. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, no, no entendí! Claro, claro. Entonces, sobre tablas, presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. Hola, ¿cómo están? El Grupo Luces, siguiendo con su micro de títeres y terapia, quiere hablar sobre Marta Fernández, psicóloga y psicodramatista, que en 1955 publica su obra Títeres en la Clínica o El Regreso de la Preciosa, donde muestra las conclusiones de su experiencia en un taller psicoterapéutico. Afirma que lo curativo está en la capacidad de los títeres para conectarnos con cualidades que hemos perdido de vista. Y desde esta recuperación, llevamos de la mano, por los caminos de lo humano, lo simple, el asombro y la risa. No lo puedo creer, otra vez el teléfono. Lo voy a terminar desconectando. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿Analía? Soy yo, Cachirulo. ¿Qué dice, Cachirulo? ¿Te acordás que íbamos con el abuelo y los muchachos al centro de la Tierra? Sí, Cachirulo, me acuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que íbamos bajando y de repente se nos acabó la batería de la linterna. Ah, y ahí se pegaron la vuelta. No, lo que pasó fue que la caverna estaba cubierta de piedras preciosas que se iluminaban, y el abuelo dijo: ¡no toquen nada! Pero Pimiento y Cachalote no le hicieron caso, y hubo un derrumbe. ¿Otra vez? ¿Los aplastó? No, si ya te dije que somos como superhéroes. Se abrió una caverna llena de animales prehistóricos. Había pterodáctilos, tiranosaurios y mamuts. ¿Qué dice? ¿Mamut? Sí, mamut. ¿Acaso los españoles no dicen atleta? Bueno, mamut. Pero escúcheme, Cachirulo, eso que me cuenta es Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Mira, escucha lo que te voy a hacer encender, escucha el teléfono. Que dicho sea de paso, se recargó solo y además tiene crédito. Escucha. ¿Qué te parece si nos llevamos a un pterodáctilo? Sí, de estos. Para alquilarlo a dar vueltas en el Parque Independencia. Cobramos barato y nos llenamos de plata. Pero qué idea brillante. ¿Qué idea brillante tienes? ¿Viste? Además, encontramos al doctor Zacknussen, que descubrió la fuente de la juventud eterna. Por eso se quedó acá. Pero nos mostró la salida. Así que salimos bueno, una especie de volcán que nos expulsó con unos vientos terribles. y llegamos a las Islas Aleutianas. Así que por ahora no vamos a poder llamarte ni estar allá. Porque no vamos a poder volver, ya que no hay vuelos. Pero yo te voy a ir mandando audios de todo lo que pase por acá. Ahora nos vamos. Nos vamos porque tenemos que ir a tomar sol a la playa. ¡Chau! Yo también me despido, porque otra vez ya se nos fue el tiempo. Hasta el próximo micro de Títeres y Terapia. Sobre Tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Es necesario que ustedes presten mucha atención. Les voy a leer un mensaje de una compañera artista colombiana. Hace unos meses que está en nuestro país y ha extraviado su objeto de trabajo. Ella dice: se me extraviaron 3 hulas en Rosario, color morado, con cinta antideslizante naranja. Estaban dentro de una funda color café. Son de uso profesional. Hacen parte de mi proceso artístico y laburo. Cualquier información, llamar a Grace 341-720-3781. Lo voy a volver a repetir. 341-720-3781. Así que atentos si se llegan a encontrar por casualidad o por algo, porque seguramente alguien los quiera vender si hasta ahora no aparecieron. Estar atentos porque es el instrumento de trabajo de una compañera artista. Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa, payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores, y en este caso a la de aquí, de Rosario, a la Delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa. Sí, en la producción Lucha Chapapietra, Gisela Bernardini. Quien les habla, Cristian Álvarez. Muchas gracias, nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos a distancia el próximo sábado. Muchas gracias. Esto ha sido... ¿Qué cosa? Sobre Tablas. ¡Ah, Sobre Tablas! Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.